y Poemas Radio. This affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde los saludan este martes, como cada semana, su servidora Lilia Arellano y mis compañeros. Su servidor Joaquín García nos saluda con mucho gusto, como siempre, en esta mesa de análisis. Y Abelardo Martín, buenas tardes, muchas gracias. Ay, qué seco estás, Abelardo. No. Ni porque nos hiciste el favor de invitar a don Héctor Anaya. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, yo no estoy, espero que no estar tan seco, yo sí me humedecí. ¿Tú sí? Sí. ¿Cómo no? Con el tiempo como está, que no se humedeció. ¿Qué hiciste anoche? ¿Te saliste al aguacerazo o qué? No, de ninguna manera. ¿O estás de otro mojado? Tipo de humedades. ¿Sí? Todavía hay quedan restos de humedades. ¿Sí? Claro, ¿no se acuerdan de aquella canción? Todavía quedan restos de humedad, ¿no? No, ¿de quién es esa? De Pablo Milanés. Pues es moderno. Claro, sí. Jorge se la ha de saber completa. Jorge González Durán, hoy es martes y estás aquí. Sí, se llama El Breve Espacio, ¿verdad? El Breve Espacio, sí, que no está, sí. Esta canción. No me digas, mira, están buenos para los programas de aficionados. Pues igual ganan un concurso, ¿eh? Pero no de Mister Nada, ¿eh? Sí, bien. Porque mira las barriguitas que se tienen. No, las que yo traía, ya ahora es menos. Ahora Jorge está muy... Sí, ya es menos. Oiga, ¿ya viste su camisita francesa? Sí, cómo no. Todavía jugamos tenis, yo juego tenis todavía. Sí, ¿de mesa o del de...? No, de cancha, de arcilla, ¿no? Todavía ahí se corre. Decía, hace un rato hablábamos fuera del audio, fuera del micrófono, de algunas cosas relacionadas con el paso del tiempo. Cuenta Benedetti, todavía puedo subir las escaleras de dos en dos, todavía puedo jugar un partido de tenis, todavía puedo pasarme una borrachera de vino y mes, todavía puedo hacer muchas cosas, pero antes no les daba tanta importancia. Parecía totalmente natural, ¿no? Muy naturalito. En cambio ahora ya son acontecimientos, ¿sí? Bueno, aquí en esta mesa el más chavo es Reséndiz. ¿Te das cuenta? Pero mucho. Y no se cuece al primer hervor. Y ya ni tanto. ¿Cuántas retiraditas llevas, eh? No, ni una. No, no se retira para nada. Hay que retirarse, ¿eh? ¿Tiene la edad que aparenta? ¿Quién? Reséndiz no se ve más joven. Sí, ¿verdad? Sí, se ve muchísimo más joven. Y como tiene cara de nerd. entre otras caras que yo le conozco, ¿verdad? Porque hay que ver con la que amanece, con la que llega al mediodía y con la que se retira de la oficina. Algunas, que ya no es de ver. Algunas a lo mejor no son caras, sino que baratas. Ya no es cara, sino que es cara. No es gratis, es una recepcionista. Ella sabe, le invita a su torta y con eso tiene. Pero, ay, Vicente, no se te va a quitar. Como aquella mujer que le decía, oye, es una mujer que tiene un cuerpo precioso, unas piernas sensacionales, un trasero, oye, de cara carísima. Carísima. Eso sí, no te va a salir nada barata. No sé si tuvieron oportunidad de leer un artículo que viene en esta revista que acompaña el Reforma sobre el protagonista de una película que se llama El Tirano, ¿verdad? Sí. Lo leímos. Está buenísimo porque le da unos consejos ahí a... Y da sus opiniones sobre la reina de Inglaterra, Peña Nieto, sobre Andrés Manuel López Obrador, que está buenísimo, buenísimo. Lo vamos a comentar más adelante, porque mire usted, quiero decirle que este es un programa de lujo para nosotros, porque el señor Anaya ha publicado ya un libro que se llama El Arte de Insultar. Y contra lo que yo pensaba, decía, bueno, pues algunos tenemos los recordatorios familiares a flor de piel y los soltamos. A flor de lengua. Muy rápido, ¿no? Y allá en el sureste, ¿verdad? Que no contentos con mentar la madre, todavía decimos, puta. Sí, o asu. O asu. Sí. Entonces todavía le agregamos un poquito más de la cosecha. Pero resulta que, Héctor, no hay malas razones, como se dice. No, mira, no hay, el arte, sí, hay palabrejas. Desde luego hay malas palabras. No. Hay un capítulo dentro del libro El Arte de Insultar que se llama El Vocabulario. Allí sí vas a encontrar groserías, palabrotas, ajos y cebollas, como decimos, cobras y lagartos que dicen en Brasil, etcétera. Todas esas palabras. Mi abuelo decía que muchas de ellas no son groserías, son expresiones que te permiten decir en una sola palabra o clasificando lo que podrías pasarte medio día tratando de explicar. Claro. Por ejemplo, una persona que se equivoca constantemente, que hace cosas mal, que en lo que dice es todo lo malo que hace y todo, pues es más fácil decir es un pentonto. Sí. ¿Verdad? Y más rápido. Lo que tienes que... Y es menos doloroso que decirle tonto. Bueno, tonto de capirote. Aunque les voy a decir que esa palabra no tiene la misma connotación en diferentes jergas del español. En Argentina, en Paraguay, en Uruguay, decirle pendejo a alguien no significa una majadería, sino equivale a joven o novio. Así que tú puedes estar, por ejemplo, en Paraguay, invitan a cenar y son las 12 de la noche y le preguntas al anfitrión, oye, ¿por qué no cenamos? Estamos esperando al pendejo de mi hija. Entonces, ¿quién es él? Pues su novio. Oye, o sea, pues es igual que en México. ¡Idéntico! Sí, el papá que no soporta ninguna, ¿verdad? Que para él todos los novios son iguales, ¿no? Aquí no, pero es que en cada país las palabras a veces tienen significados distintos. Sí. Uno de... Para decir diablo... Sí. Este niño es un diablo. ¿Qué? Un pingo, sí, un travieso. Un travieso o un pingo, ¿no? Sí. También. Bueno, a una niña se le dice pinga. En Cuba no, esto tiene otra cosa. Es otra cosa. Sí, no. Ya lo sé, pero de repente en una reunión familiar alguien quiso alabar a una niña y dijo, ¿qué niña tan simpática? Tiene cara de pinga, le dijo. Cara de pinga, tu abuela. Hay un párrafo que ahí te dice, la ironía, la chanza, la burla, el sarcasmo, el lugar común, el ingenio, la abierta majadería, la vulgaridad, la palabra soez, hiriente, la descalificación, el racismo, la comparación humillante, son recursos que se usan para fustigar a los políticos, y a ello contribuyen seres anónimos, populares y también personajes de renombre que impugnan a la propia política y al ejercicio de los hombres del poder. ¿Qué le podríamos decir a un político que no tuviera una sola mala palabra? Bueno, mira, Napoleón decía, para ser político la estupidez no estorba. Eso ya es algo que tremendo, ¿no? Por ahí hay otra expresión de un periodista que dice algo que se le puede aplicar a un político. Bueno, una exposición de un argumento de algún problema nacional. Bueno, ¿y usted qué piensa de esto? Y perdone si exagero. Sí. Eso ya es un insulto. Es un insulto que es bueno. ¿Qué le contesta este individuo? No le puedes decir nada porque no te está ofendiendo. Nomás te está diciendo, perdone si exagero en eso de pensar, ¿no? Claro. Pero claro, el problema está en que si el otro no lo entiende, pues ya las cosas son peor, ¿no? Porque la ironía no se explica. Esto es sí, mira, estás hablando de un capítulo muy dice, importante. El sexo y la política se parecen mucho. Usted no tiene que ser mejor para poder disfrutarla. ¿Quién lo dijo? Aquí no dice quién. Sí, ¿cómo no? Dice atrás. Atrás, a ver. Exactamente. Sí. Leo. ¡Ah! Barry Goldwater, aspirante a la presidencia de Estados Unidos, a quien tampoco se recuerda por su lucidez. Claro, así es. Bueno, hay varios políticos que se autodefinen. Por ejemplo, recuerdo alguno de Nikita Khrushchev que decía, con lo cual se refiere a sí mismo, ¿no? Los políticos son aquellos que construyen puentes donde no hay ríos. Entonces, claro. Y luego otro que es un banquero que decía, los políticos son aquellos que cuando ven la luz al final del túnel, mandan a comprar más túnel. Claro. La política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra solo se muere una vez. Eso es de Winston Churchill, ¿no? Sí, también ahí se refiere, ¿no? Pero ahí sí, ahí se habla de insultar, ¿sí? Que pareciera un libro procaz. Sí. Sí, es un libro muy serio. Bueno, es un libro divertido, ameno. Creo que es un libro con humor. ¿Será cierto que el presidente es uno de los jefes de la mafia? Relativamente, pues sobre él manda Al Capone, el famoso gánster de Chicago. No, Al Capone los presidentes en México. Plutarco Elías Calles. Vámonos al corte, enseguida volvemos. No tenía ni un amigo el hijo de su. Hijo de su. No tenía ni un amigo el hijo de su. Hijo de su. Porque nadie se juntaba, porque a todos los probaba. Tenía muy largas las uñas, ay pues su. Hijo de su. Hijo de su. Estamos escuchando, antes de entrar al aire de nuevo, este disco que nos hiciste favor de traer. De canciones. Que tienen que ver con los políticos o con la picardía, no sé, porque qué es lo que estabas oyendo. Sí, con los políticos. Pero ¿cuál era esta? ¿Era la de Tintán? No, ¿unas coplas? Es El Hijo de Su. Ah, El Hijo de Su es de Tintán, es una canción que escribió Tintán. Sí, ¿ah, sí él escribió? Sí, él escribió y él la cantaba y era sensacional porque era El Hijo de Su. Nos va con quién es ese hijo de su, ¿verdad? Que es un individuo, pues, poco recomendable. Pero al final sabemos que no es el hijo de su lo que podría venir después, sino simplemente el hijo de Susana. Entonces, por eso se llama. Que Tomás Mojarro lo convirtió en una frase. Ajá. Que utiliza con mucha frecuencia. Sí, pero. El hijo de su. Pero originalmente es de Tintán la canción, y él la cantaba y él la compuso. Era un hombre talentoso, Tintán. Tintán, sí, cómo no. Además de un gran bailarín. Claro, sí. Y gran actor, ¿no? Y gran actor. Y según la foto que le publicó La Jornada en una de sus. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué tiene de malo! No, si me impactó. En un aniversario de muerte sí, en la regadera. ¡Ándale! Dotado. Le decía burro, pero no por tarugo. Sí, pues era un hombre muy. ¡Qué fijada! Sí. Ya salió esa portada hace muchos años y mira, todavía se me pone el ojo cuadrado. Entonces dijiste, el tamaño sí importa. No, yo dije no, esa para su mamá, para el mío. No lo podía olvidar, no. Dije, me lo recuerda. Pues sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Sí. Recurrentemente. Pues es que esas nomás las he visto en foto. Independientemente de eso, está considerado como el mejor cómico de él. Ah, sí, claro que sí. Bueno, pero ¿qué te animó a escribir esto, Héctor? Mira, yo creo que esto es algo que procede desde mi más remota infancia. Tuve una abuela que yo la he considerado mi abuela desalmada, porque no solamente la Cándida Heréndira de García Márquez tuvo una abuela desalmada, la mía también fue una abuela desalmada. Por aquí todavía conservo una cicatriz cuando yo era niño que me arrojó contra un banco de macetas y me ¿qué hiciste para que te hicieras? Nada, estaba la señora esta, pues me empujó, estábamos jugando, a lo mejor yo trastabillé, pero me salió sangre de aquí. Entonces yo, enojado, fui por la escoba de esas de palo y le iba a zumbar. De 5 años apenas podía sostener la escoba, ¿no? En ese momento aparece mi madre en escena y mi abuela le dice: mira lo que me quiere hacer tu hijo, es que ella me tiró, mira, me sangró, él se cayó solito. Pues, ¿a quién creen que le hizo caso? La abuela de esa hermana, pues a mi mamá, ¿no? Entonces, pues, pero esa era la abuela de Salmán. ¿Y guardaste el insulto hasta escribir un libro? No, ella me enseñó muchas cosas más aparte de eso, ¿no? Era también desalmada porque cuando iba a dormir me contaba sueños, digo, cuentos de aparecidos, de espantos, y me dejaba así como, montado sobre alambres, pero luego me daba un masajito en los pies y me adormecía y ya me dormía yo. Mi abuela tenía mucha sabiduría, entre otras cosas me aconsejó: nunca te pongas en manos de una mujer a menos que te vaya a dar un masajito. ¿Literal? Sí. Bueno, yo era un niño, 5 años. Una vez íbamos caminando por la calle y vi una pareja de una persona bajita, la señora bajita y el señor alto. Le digo a mi abuela: oye, ¿no te parece que es tan disparejo este matrimonio? Para mí todos los que iban juntos eran matrimonios, ¿no? Tenía 5 años. Entonces me dice: mira, con que los manteles coincidan en los centros, no importa que les sobre fleco. Le digo: ¿cuál fleco? ¿Qué manteles? Te estoy hablando de estas personas, uno más alto que la otra, ¿no? Digo, no te entiendo. Dice: ya me entenderás. Y sí, ya me entendí, ¿eh? Claro. Pero mi abuela era así, de aguda con algunas expresiones. Me decía, hablando un poco de lo que contabas de Tintán, de lo que se sugirió de Tintán, le decía: no te cases o arrejuntes con mujer de manos grandes, porque todo les parece pequeño. Naturalmente tampoco le entendía, pero en eso fui descubriendo la magia de las palabras, lo que estaba atrás de lo que se decía, había algo más, ¿no? Entonces me aficioné por el lenguaje. Yo a los 8 años andaba leyendo libros de etimologías, a los 12 años andaba leyendo a James Joyce con el Ulises, que no lo entendí, pero morboso llegué ahí porque fue la primera vez que supe de penetraciones anales con un grande de la literatura. Entonces estaba descubriendo el sexo y por ahí conocí estas obras, ¿no? Pero entonces el gusto por descubrir el idioma me llevó a esa afición que tengo por el lenguaje. En casi todos mis libros siempre estoy dándole al lenguaje. Entonces el insulto forma parte de ese lenguaje. El insulto, la palabra insulto viene del latín insultare, que quiere decir caerle a alguien. Por lo tanto, el insulto tiene destinatario y tiene remitente. No es lo mismo, decía Camilo José Cela, que en un salón puedes gritar, puedes soltar una palabrota, pendejo, y va a haber varias personas que se vuelvan la cara, ¿no? Pero si tú le dices, como Novo le decía a Spota, grafococo, pues él va a saber que es a él a quien se están dirigiendo y sabrá que quién se lo está diciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que es específico. Tú leíste esta expresión de Churchill, el que hablaba de cómo la guerra se muere una sola vez, en la política se mueren varias veces. Yo creo que también ocurre esto con el insulto. Tomás de Quincy dice que el asesinato podría ser tomado como una de las bellas artes, pero en el asesinato te mueres una sola vez, en el insulto te mueres varias veces, y además el insulto consigue lo que Shylock, el personaje de Shakespeare, del mercader de Venecia, no logró con el mercader de Venecia, quien le había empeñado una libra de carne y no pudo pagarle el préstamo. Entonces Shylock quería arrancarle una libra de carne. Curiosamente, el insulto tiene mucho que ver con la carne también, porque el sarcasmo y el escarnio demonio derivan del mismo origen etimológico. Pero con el insulto tú puedes arrancarle un trozo de carne a alguien sin sangrar, sin una sola gota de sangre. Shylock no pudo quitarle. ¿En el mercader? No, claro. Pudo en el mercader porque le dijeron, sí, córtale la libra de carne, pero sin derramar una sola gota de sangre, esa no te la empeñó. Entonces, el insulto sí puede hacerlo. Entonces, eso creo yo que es lo fundamental. ¿Y de dónde viene? Pues viene de esa infancia que les he contado, ¿no? Quizá, bueno, en Chetumal hay una frase que se refiere no al insulto, sino al chisme, que quizá está emparentado con lo que dice don Héctor. Sí. En Chetumal dicen que los chismes no matan, pero no dejan vivir. No tiene algo, sí, claro, que ver con eso. Sí, así es, también. Sí. Y en el caso de las mujeres más, depende de la fama que te hagan. Bueno, también de los hombres. Claro, pues sí. En cuanto señalan a alguien, y sobre todo en tiempos pasados de homosexual, a ver, quítatelo. Es algo a lo que los políticos le temían mucho. Claro. A ser calificados como ladrones, homosexuales. O comunistas. O comunistas. Sí. O tontos. Bueno, en un grado superlativo. ¿Alguna no, vez? Eso es costumbre. Eso es parte de la personalidad. Ahí narro en esto una plática que tuve con Echeverría, quien conocí por un amigo común, Tonatiuh Gutiérrez, y varias veces te fui a platicar con él. Entonces alguna vez le pregunté, porque se hacían muchos chistes en contra de Echeverría, ¿verdad? Y le dije, ¿usted sabe lo que circula? Y dice, conozco todo, me lo cuentan todo lo que sé. Yo debía haber preguntado, ¿y los entiende, verdad? Pero no lo hice, ¿no? Entonces me dijo con esta brutalidad, y dice, mire, en México a un político se le puede acusar de puto pendejo ladrón. Como yo no soy ni puto ni ladrón, me acusan de pendejo. Yo no sé si fue ladrón, creo que homosexual no lo era, tenía fama de ser muy mujeriego, ¿verdad? Pero lo único que a mí sí me consta es que era un hombre inteligente, era un hombre con gran sentido del humor. Por ahí narro algunas anécdotas con él sobre su sentido del humor. Entonces, y además era un hombre que tenía mucho contacto con gente de cultura. Jorge Ruiz Dueñas, que fue durante muchos años secretario de León Felipe, me contaba que Echeverría, mucho antes de que fuera secretario de Gobernación, era subsecretario, era, no sé, un nivel inferior, visitaba a León Felipe, al poeta español, lo visitaba cada semana, iba a conversar con él. Sostener una conversación con León Felipe, pues requería ser también una persona preparada, porque León Felipe se desesperaba con los tontos, ¿no? O con los poco imaginarios. Yo creo que independientemente, o al lado o dentro, ¿en qué momento aprendes a ser tolerante y paciente con el lenguaje de los demás? Pues, mira, porque ya sabes mucho. Con entenderlo, ¿no? Impacienta, no te impacienta. Cuando lo entiendes. Que la gente quiera decir una palabra y diga otra, o que no sepa particularmente el significado de lo que está diciendo. Y esto yo me imagino que forma parte del día a día, porque claro. ¿Cuántas personas hay que pudiésemos tener aprendido pues etimología, en fin? Mira, no se ha leído a los clásicos, claro. Tantas cosas. Entonces te vas expresando como puedes. Sí. Vas aprendiendo y usando, claro, las palabras como puedes. Así es. Pero para una gente que estudia, yo creo que eso se convierte en una barrera de comunicación. Mira, Arrigo Cohen, que fue un hombre muy sabio en cuestiones de lingüística, un filólogo, un amigo mío, y durante muchos años conversábamos y llegábamos a una conclusión. No corregíamos a la gente que no nos lo pidiera, ¿verdad? O que, por ejemplo, él era maestro en la escuela de escritores, como yo lo fui también, y he dado clases de literatura y de periodismo y de lectura de los clásicos. Entonces, cuando están en mi clase, pues sí, soy muy exigente, les pido más, pero no ando corrigiendo a toda la gente en la calle, ¿no? Pues, no. En el contexto en que ellos además, están diciendo... Además, te insultarían de vez en pues, cuando, ¿eh? Sí, claro. Además, corre uno el riesgo de que cuando uno corrige a alguien que no tiene conciencia, pues dice, no, tú estás equivocado, ¿verdad? Yo recuerdo alguna vez en una clase cuando alguien habló acerca de que yo hablé de que fulano de tal se emparienta sienta con fulano. Entonces, por allá atrás de los asientos, alguien me dijo, emparenta. Le pregunté quién, no tuvo la valentía de decir, yo lo dije, ¿no? Entonces le digo, bueno, si tú emparentas, entonces, emparenta, me dijo. Digo, ¿tú calentas el café? Entonces, vámonos al corte, porque esto sigue caliente. La gente dice sincera, cada que se hace un casorio, que el novio siempre la quiera, sino que le hagan velorio. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Porque bueno es cosa buena, por lo menos de apellido. Porque bueno es muy bueno, hijo de bueno también. Y su abuelo, ay qué bueno, quien se llamara como él. Tenía ni un amigo el hijo de su hijo de su. No tenía ni un amigo el hijo de su hijo de su. Porque nadie se juntaba, porque a todos los probaba. Tenían muy largas las uñas, ay pues su hijo de su. Fíjese usted que ante el Poder Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la coalición Movimiento Progresista apeló la resolución del IFE que negó que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, hubiese incurrido en diversos actos anticipados de campaña, así como en propaganda encubierta en diversos medios de comunicación. El PRD, PT y Movimiento Ciudadano calificaron de incongruente y violatoria al principio de legalidad la resolución del IFE y consideraron que no se realizó una investigación exhaustiva en diversos medios de comunicación. Pues es que ellos debieron haber hecho también su propio reporte, ¿no? Y no haber aceptado el de la UNAM y todos estos que les daban. ¿Y qué pasó ahí en agricultura? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que exportadores privados reportaron la venta de 121 mil toneladas de maíz estadounidense a México. 99 mil toneladas son para entrega en el año comercial 2012-2013 y 22 mil toneladas para el periodo 2013-2014. En el mercado de granos de Chicago, el precio del maíz, soya y trigo siguieron en aumento. Los precios de maíz subieron a su mayor nivel en 10 días. Fíjate que el miércoles anterior, acá lo dijo nuestro amigo Alfredo Jalife, hubo el comprador de estas toneladas de maíz, de 1.5 millones de toneladas, la mayor compra que se ha hecho desde 1994, cuando Estados Unidos le vendió a Rusia una cantidad similar. Y no se sabe el nombre del comprador. ¿Qué tal, eh? Pues, que ¿cómo está? Lo que tú dijiste primero, ahí viene el maíz cuando se votó el precio internacional del petróleo, y de esto tiene 2 semanas, ¿eh? Por lo menos. Por lo menos. Cuando analizamos la sequía, que ha sido la peor de los últimos 50 años en Estados Unidos, y que eso produjo una alteración ya en los precios, que el bolillo ya en México están aumentando. El bolillo, la telera y el pan de dulce y todo eso. Y las tortillas también. Las tortillas también. Y además subieron los huevos. ¿A ti no se te subieron? No. Pues así están. Porque además, déjame decirte que lo dijo muy claro Jalife, y es verdad. A diferencia de los agricultores norteamericanos, con todo y las sequías, que además les entregan subsidios y todo lo demás para que puedan reponerse muy rápido y tener una próxima cosecha a veces hasta mucho más abundante, ellos se trasladan en aviones, ellos llegan en sus avionetas, ellos son gente con otra posición social. Nuestros campesinos, aún dizque siendo dueños de sus tierras, pues decíamos andan en burro, pero llegamos a la conclusión de que al burro ya se lo comieron. Bueno, hay algunos que sí llegan en avión, ¿eh? En Campeche, allá por el Valle de Esna, hay cientos, miles de hectáreas de cultivos, quién sabe qué cultivan, pero de repente en las tardes y las noches llegan en avión los supuestos agricultores. Pues es que ahora ya también en la trata de personas se utiliza. Eso no le das al cuento porque te da miedo. Así es. En la trata de personas también ya se utiliza. De 10.000 hectáreas que se llama Santa Genoveva. Fíjate. En la trata de personas, sí, y de trabajadores, pues ya se les transporta en aviones. Que eso, pues bueno, también te lleva a pues recordar el libro este del arte de insultar, ¿verdad? ¿Cómo le haces para no ser tan directo o vulgar, sino entrarle al insulto? Sí, y lo peor de todo no es el que falte el maíz, sino que somos un país sin huevos. Hoy la Secretaría de Economía analiza la posibilidad de eliminar aranceles a la importación de huevo a fin de satisfacer el mercado interno del producto. El titular de la dependencia, que es un señor que se llama Bruno Ferrari, dijo que se busca estabilizar el mercado y el precio de este producto de la canasta básica. El funcionario atribuyó el aumento al precio del precio del huevo al regreso a clases y los dichos del alza en los insumos. ¿Y de dónde van a venir de China los huevos? Ferrari dijo, pues a lo mejor ellos tienen más huevos que nosotros. Ferrari dijo que el precio del huevo debería estar en 17 pesos. Y si va usted al mercado, pues lo consigue en no menos de 30. Bueno, Cantinflas decía, el problema no es que un huevo cueste un peso, sino que un peso te cueste un huevo. Bueno, el señor Ferrari anda en un Ferrari, ¿no? Pues sí. Pues así no va a entender qué es lo que pasa con la inflación y que ya no alcanza, como decía Cricri, no alcanza con la patita, va a buscar y ya no alcanza con lo caro que está todo en el mercado. No, ya las mujeres ya le hacemos a la patita. Sí. Con canasta, con rebozo de bolita, se va meneando al caminar. Sí. Como los barcos en alta mar. Andaba buscando algún cliente. Necesito a alguien, pues claro, que completara para el gasto. Sí, sí. Ninguno de los presuntos. Hacer a un lado las patitas también. Ninguno de los presuntos prestanombres de Tomás Yarrington se encuentra en la cárcel. Fíjese usted que el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza abandonó el pasado viernes el penal federal de Occidente, ahí en Jalisco, luego de conseguir la libertad provisional bajo caución en un juicio por un delito no grave. En tanto, Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, dejó el domingo por la tarde el Centro de Investigaciones Federales de la Colonia de Doctores, porque la PGR decidió no ejercitar la acción penal en su contra. Y Moreira se va seguramente como candidato a alcalde de Saltillo, en Coahuila. Así que, mira, todos quietos, todos tranquilos, que la vida sigue igual y la impunidad más. Y los que causaron la muerte de tantos niños en Hermosillo, nadie pisó la cárcel, sino solamente la mujer esa que hacía la limpieza. ¿Qué culpa tuvo ella? Qué horror. Así es. ¿Qué pasó con las lluvias? Pues que se registraron del 8 al 10 de agosto, la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de desastre natural en Chiapas y tres de emergencia en Guerrero, Tabasco y Veracruz. En el Diario Oficial de la Federación se publicó que se declaró zona de desastre natural a los municipios de Ocotepec, Pichucalco, Reforma y San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Pues otra la nota que se va a meter el gobernador, que ya ves que como se tardan en llegar los apoyos federales cuando hay estos desastres, ¿verdad? Ellos dicen que gastaron de más y luego vénganos a tu reino. Pues sí, pues por eso se preocupan más en que se les declare zona de desastre, ¿sí? Y en tratar de justificar que es zona de desastre para que lleguen los recursos federales. Y efectivamente, pues ya llegados los recursos federales, a ver quién supervisa en qué los aplicas. Fíjate que anoche unos 200 indocumentados, entre ellos algunos cubanos, se amotinaron en el interior de la estación migratoria Siglo XXI, allá en Tapachula, en Chiapas. Las autoridades calmaron los ánimos de los migrantes con la promesa de agilizar sus deportaciones. ¿Por qué? ¿Y por qué no hacen nada con la bestia? Están muy puestos con estas estaciones migratorias y la bestia la vemos pasar. Pensé que cuando hablabas de los indocumentados te ibas a referir a algunos de los que van a tomar posesión como diputados, porque indocumentados sí que lo son, ¿eh? ¿Por qué crees tú? Pues porque no se instruyen, porque no saben nada, entonces... Son indocumentados. Como decía... Indocumentados e iletrados. Como decía García Márquez, cuando era pobre e indocumentado, que se refería a él cuando no tenía dinero, ¿no? Pero sí. Un hombre no fue nunca ignorante, ¿no? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues el señor Reséndiz nos puso aquí una larga lista de cosas que suceden y que son sangrientas, de las cuales hoy mejor no hablamos, ¿no? Mejor nos seguimos con el arte de insultar. ¿Te parece muy bien. A ver, ¿en dónde encontramos el libro, Héctor? Todavía no están distribuyéndose en librerías porque estamos ya llevándolos, pero de aquí a que los dan de alta, los distribuyen, los ponen en su librería. Yo creo que en una o dos semanas ya estará en todas las librerías. ¿Y esta editorial promociona ese proyecto? Es mía, afortunadamente. ¿Es tuya? Sí, está aquí en la Colonia Condesa, unos cuantos pasos de aquí de la estación. Bueno, te vamos a pedir un gran favor. ¿Algún teléfono? Para, sí, cómo no, es para... el 55 53 25 25, y el correo electrónico es abrapalabra@prodigy.net.mx. ¿Podemos hacer nuestro pedido a través de internet? ¿Cómo? ¿Podemos hacer nuestro pedido? Pueden pedirlo a través de internet o venir a adquirirlo aquí mientras llegan las librerías, con muchísimo gusto, y atender también peticiones foráneas. Ya hemos tenido peticiones inclusive del extranjero, porque pues quieren saber de Grecia. Fíjate, yo he vendido cajetas en Celaya porque mi libro de etimologías griegas lo compraron en Grecia. ¿Sí? Para enseñarles el español a algunas personas, es el libro que tengo, que también es ese gusto por el lenguaje, se llama Etimologías para Niños. Me parece fundamental que los niños supieran etimologías desde pequeños, así conocerían, tendrían buena ortografía y tendrían el concepto adecuado de cada palabra. El arte de insultar se refiere a México. No. Tiene una connotación generalizada, porque hay una sección del vocabulario en el que se habla de las palabras, de las palabrotas, eso sí, en diferentes idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, pero también en otros más complicados como son ruso, griego. Sí, dice, por ejemplo, insultos en español de Argentina. Sí. ¿Cuáles son los insultos que en México a lo mejor no tienen, claro, vigencia, pero en Argentina sí? Sí. Igual, insultos del español en Colombia. Del español de Colombia, que es otra, que no es nuestro español, ¿no? Insultos en español de España. Sí. De Paraguay, de Venezuela. Insultos en alemán. Sí, ahí sí ya. ¿Sí? Son palabrotas, ahí sí son palabrotas. ¿Por qué? Pues porque si tú viajas a este lugar, si te pierde la maleta, el maletero en el aeropuerto, pues le digas en su idioma una palabrota, se lo dice en español, hasta mejor cree que lo estás felicitando y te sonríe, se lo dice en nuestro español de México, ¿no? Por ejemplo, si digo... Pues yo lo único que no le diría a Hugo Chávez es vamos a echarnos un palo. Pues claro, sí, un efectivamente. Cafecito. Pues es un cafecito, pues sí, pero claro, yo no se lo diría, porque qué tal si no sabe. ¿Qué tal si dice? Si dice esta mexicana, yo sí sé. ¡No! Él sí sabe, que no sabe, que no sabe eres tú. O imagínate decirle a alguien en alemán, Bert. Sí. ¿Eh? Le estás diciendo idiota. No hay pasado de moda. Y para mí me suena a nombre de persona. Sí, decirle. Oye, Bert. Más bien nombre de perro. Y decirle en alemán o en griego, curva. Alguien, voy a tomar esa curva. No, hombre, pues es que es. Ay, curva, ahí vemos. Prostituta. Entonces, no, si tú le dices. Pues sí, tómala, pero le pagas. Sí. Vámonos al corte, sí, y ahorita regresamos. ¿Que de dónde, amigo, vengo? Que tengo por allá en el Pedregal. Ya los locutores lo saben, y los periodistas lo saben, ya los ingenieros lo saben, todos. Óyeme, ¿y la boa por qué? Lo saben. Bueno, pues porque ahí se da, por supuesto, y los periodistas ya saben, ¿Y los locutores, bueno, tú estás suponiendo que saben que vayan a la tal por cual, ¿no? Pero no, lo que quiere decir, bueno, no lo dice, pero ese es el sentido, que de está escondido boa, de la boa, ¿no? Ya saben, y tú no quieres, ya sabes, y si no lo sabes, ya sabes, que vayas a... Ya sabes. ¿No? Lejos. Bastante bueno, lejos, entonces sí. Tú sí desbarataste a Cricri. No, ¿verdad? Es que, mira, lo con, que pasa... con la marcha de las letras, primero, claro, verás qué pasa la... Sí. Con sus dos patitas muy abiertas al pasar. Pues al sí. Marchar, le sigue la E. Al marchar. Alzando los pies. Sí. El palo de en medio es más chico, ¿cómo ves? Pues sí. Ahí está la E. No importa ese tamaño. Le sigue la O. Bueno. Una es flaca, la otra es gorda. Porque ya comió. Te quiero decir, órale, una cosa. Y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda, o reata. La cuerda, la cuerda. La cuerda. No, la cuerda. Reata tiene otro sentido. Porque siempre saltas tú. Sí. Fíjate que Cricri es políticamente incorrecto. Yo he hecho por ahí unas parodias de canciones de Cricri, porque, por ejemplo, la muñeca fea ya no se debe decir así. Políticamente correcto, yo le puse por título la muñeca de belleza inferior a la media. Así debe ser, ¿no? El negrito sandía también, lo que dicen es, y la paliza que te van a dar, negro, no sé qué. No, hombre, eso no lo puedes decir. Hoy tienes que decirle, me amenazaron con negrito sandía. Negrito, no, ni eso. Ya no digas groserías. Negrito sandía. Afroamericano, hay que decirle, negro. Sí, sí, afroamericano tropical o algo así decía. Negrito sandía, ¿no? Por afroamericano. De la compra, ¿cómo se llama? Donde acusaron a nuestro amigo Alfredo Jalife, ahí en la comisión esta contra la discriminación. Claro, racial. Pues sí. Sí, fíjate. Cuando habló de los judíos y todo. Y la del llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas pues, maravillosas. Pues es una abuelita que guardas no, tú. Que no, la espada que, de que, mi abuelito. Entre no, otras que cosas. Que no salió del closet también, ¿no? Del ropero. Abuelita, ¿tú cuándo saliste del closet? ¿Por qué sí. Nos estabas comentando antes de, cuando estábamos en el corte, que dicen que los mexicanos no es que seamos ingeniosos porque estamos permanentemente a la búsqueda? Sí, los propios argentinos, hay unos argentinos que hicieron un libro de los insultos y ahí decían que los mexicanos son más creativos y ellos renuevan sus insultos. En cambio aquí tenemos el atorrante, el pelotudo, el boludo, y no hemos variado de eso, decían los propios argentinos, que los mexicanos son más creativos, tienen muchas nuevas insultos, nuevas groserías, ¿no? Pero un psicoanalista que se llama Ariel Arango dice, no, lo que pasa es que esos mexicanos seguramente sufren un síndrome de Turén, que es un psiquiatra que allá por fines del siglo XIX creó, bueno, descubrió que este síndrome es una afectación mental que de gente que empieza por repetir ciertas palabras y termina por decir cosas incoherentes o decir palabras soeces. Esa sería, pero eso ya es un grado muy avanzado de una enfermedad mental. No creo que sea eso, ¿no? ¿Y Turén, de qué nacionalidad es? Pues, francés. Ese Turén. No. Porque si me decías que era argentino, pues era obvio iba a degradar posiblemente. No, pero eso fue mucho antes de que tuviéramos este recopilación de insultos, que fue en el 1880 y tantos, así que no podía saber que ya les habíamos ganado a los argentinos. Quizá no en el fútbol, pero sí en las majaderías, ¿no? Sí, claro. Por cierto, ¿qué opinión te merece a ti el Bester Gordillo y la cuestión educativa? Ah, no, a mí me parece que es una persona que da mucho en materia para este libro, ¿no? hay un capítulo que se llama de autoinsultos, que es la pifia que cometen políticos, empresarios, comerciantes, líderes de opinión, gente que destaca y que la gente, el público cree que porque son muy famosos, de actores, deportistas, etcétera, pues que hablan correctamente. Creo que acaba de cometer una pifia más doña Elba Ester al señalar que México, que los beisbolistas mexicanos habían ganado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. No se enteró que eran futbolistas y que el béisbol ya no es juego olímpico, ¿verdad? Entonces, esas pifias que ella comete. No, la de los maestros, 2,325,000. Sí, así es. Sí, sí. No, ¿cuál ha sido de los presidentes, don Héctor, que usted ha conocido que ha utilizado mejor el lenguaje? Ah, pues no he conocido a muchos, ¿verdad? Bueno, la verdad, que los que yo he conocido, de los que... O de los que usted ha escuchado, mira, leído. Yo creo que Álvaro Obregón era un individuo que tenía mucho sentido del humor. Claro, ahí en el libro cuentas, lo de que Álvaro Obregón de sí mismo dijo, yo no puedo robar a dos manos. Pues sí. Porque nada más tenía una. Efectivamente. Que era una garantía de honradez. Y además quería ser poeta, él trató de ser poeta, y además el sentido del humor que a su finca, a su enorme finca, le llamaba la quinta chilla, que es una expresión de pobreza, ¿no? Sí. Pero él era un hombre que tenía, además, algo admirable en él, que era una capacidad memorística verdaderamente asombrosa. José Vasconcelos fue su secretario de Educación Pública. En ese tiempo se murió López Velarde. Entonces, en la mañana de la muerte de López Velarde, uno de sus asistentes, uno de las personas, de sus asesores, fue a contarles que se había muerto López Velarde, y le dijo: López Velarde, el de la suave patria, López Velarde, el de el hormiguero, ¿verdad? Las hormigas, perdón, López Velarde, el de la canción del son del corazón, y ¿cuáles son los poemas? Se los dijo. Y entonces, cuando Vasconcelos oficialmente llegó a plantearle que era que había muerto López Velarde, entonces Obregón, de haberlo oído una sola vez que le contaron, se los empezó a recitar, a decirlos. Ah, claro, el autor de Hormigas, el autor de Mejor será no regresar al pueblo, etcétera, del Retorno maléfico. Y salió Vasconcelos diciendo: bueno, tenemos un presidente culto, ¿cómo se sabe de memoria los poemas de López Velarde? Se los acababan de decir, pero tenía esa capacidad de memoria, ¿no? Entonces, pues, él escribió además 8000 kilómetros en campaña. No está mal escrito, muy presuntuoso, ¿verdad? Porque pues perdió algunas de esas campañas, pero era un hombre que sabía contar las historias. Entonces, yo creo que era uno de los que mejor se expresaban y mejor y mayor sentido del humor tenía. Y no tenía cara de culto. No, de ninguna manera, ¿verdad? No. Pues entonces, ¿cómo si hay cosas que caras vemos? Corazones no sabemos. Decía un amigo mío: caras vemos, más abajo no sabemos. No, corazones no sabemos. Héctor, mira, te queremos pedir un favor. Sí. Es para nosotros un gusto darle a nuestros radioescuchas ejemplares. Sí, cómo no. ¿Nos puedes vender, por favor, 20, que se los vamos a dar, obviamente, a las primeras 20 personas que nos hagan favor de llamarnos? Pero no quiero que nos los regales. Quiero que nos los vendas, por favor. ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. Porque a nuestros radioescuchas ya ves cómo les gusta esto. Pues sí. Les encanta. No, y además se vuelan. Vuelan, sí. Vuelan, no sabes, los primeros 5 minutos. Y los y insultos acabaron. Vuelan también. También. ¿Eh? Con este, aquí se puede aprender no solamente a emplear bien un insulto. Claro. Sino la historia de los insultos. Sofisticado. Sí, los grandes insultos entre los diálogos. Hay, de los griegos a nuestros días. Desde los griegos. No, pero también desde la llegada de los conquistadores. Sí, mira, los mexicas tenían sus propios insultos, pero no se los dirigían a los gobernantes, porque ahí sí había un control absoluto, ¿no? Nunca tuvimos reyes ni emperadores, como nos han dicho la historia oficial, porque aquí no se acostumbraba a eso, ¿no? Pero sí habían los tlatoanis. Sin embargo, hay un insulto que se conserva desde entonces y que se aplica hoy al fútbol. Por ejemplo, cuando grita la gente culeros a algún equipo, ¿no? ¡Culeros! Sí, pero en el náhuatl existe la palabra cuilero, que según Bernal Díaz del Castillo es lo que les fueron gritando a los que huían la noche triste a los españoles. Pues, ¿cómo decían? ¡No! ¡Cuilero! ¡Cuilero! Sí. Porque en náhuatl cuilón quiere decir homosexual, cobarde, que sí se tomaba entonces, ¿verdad? Que le sacan, ¿verdad? Sí, que no tiene ninguna connotación actual de discriminación ni nada de eso. No, nada de eso. Mira, hay que gritar así para que te digan: mira, esa no sabe ni decir. Pues sí, culones. Sí, culones. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, la agencia Cuadratín, don Joaquín Reséndiz, en los controles, Juan Carlos Pineda, y con los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. No olvide usted nuestros teléfonos 55 53 4620 6620 9620, para que pueda llevarse el arte de insultar. Y nada más va a haber 20, ¿eh? No vamos a hacerle como en los otros, que 20 y luego otros 20 y luego otros 20 y no acabamos, ¿verdad? Pues sí. Nos despedimos, señores. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Abelardo Martín les da las gracias. Buenas tardes.